FM La Fábrica 89.5. Acá estamos, resistiendo en el aire. Acá estamos porque queremos que nuestra voz se oiga, porque tenemos cosas para decir. Estamos acá para alzar la voz en un grito, de clase, cuando le meten la mano en el bolsillo a nuestros jubilados, cuando le meten bala a nuestros pibes en los barrios, le dan palo a los trabajadores que se movilizan y defienden sus derechos, cuando nuestros hermanos se los trata como extranjeros, cuando se criminaliza la protesta y se reprimen las luchas sociales. Cuando la justicia se usa para favorecer a los poderosos y no es justicia y se transforma en negocio. Cuando se maltrata y se mata a la mujer por el solo hecho de serlo. Cuando el aborto solo es para aquellos que pueden pagarlo y el resto que se muera. Le podemos poner nombres propios a esto. Muchos. Ahora se me vienen a la cabeza Santiago, Nahuel, Luciano, Mariano, Darío, Maxi, Petete, Pocho, y tenemos más de 30.000 para poner. Pero no hacen falta. Todos ellos saben que somos más, muchos más. Porque estamos acá, porque somos una gota de agua de una ola muy poderosa, que un día va a romper llevándose puestas todas las injusticias que nos joden la vida. Acá estamos. Estamos y vamos a estar. Y a crecer. Mientras nos sigan tratando de derrotar, resistiremos. Y lo vamos a hacer con la felicidad como bandera. Riendo, amando, luchando, soñando y peleando con un buen rock de fondo. Porque si no, ¿para qué estamos? We'll be right back. agradezco la Lanús en principio y todos los otros lugares que nos estén escuchando por www.lafabricacultura.net. Bueno, acabamos de presentar nuestro programa que va a estar saliendo los días miércoles de 7:30 a 21 horas. Y bueno, como escucharon, es acá estamos. Escucharon la cortina también y un texto que armamos acá con los compañeros. Y queríamos decirle por qué estamos acá. Primero, como un conjunto de compañeros de distintos lugares. Y después ahora lo queríamos hacer de manera más individual. Bueno, yo me presento, soy Luis. Y estoy acá por una necesidad, porque tenía la necesidad de construir algo diferente que me permita expresarme, que me permita expresar la bronca que estoy sintiendo en el último tiempo, sobre todo, más allá de que, como dijimos, lo queremos hacer con alegría. Pero bueno, por lo menos yo estoy embroncado. Estoy embroncado como docente, estoy embroncado como estudiante, como laburante, como ciudadano, como un montón de cosas. Y quiero expresarlo, quiero transformar esa bronca en una energía positiva y poder hacerlo con mis compañeros acá no es algo menor. Y bueno, para eso estamos. Esperemos que ustedes también estén del otro lado y que lo vayamos disfrutando juntos. Acá está también David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el menos joven de los presentes, con unas cuantas canas, pocas canas, porque ya tengo poco cabello. Y también me quería acercar a este programa porque hay mucho para decir, pero en realidad me interesa más escuchar. En todo caso, hacer un intercambio y que no solamente hable de lo que a mí me parece, sino también escuchar para saber qué cosas quieren escuchar ustedes. Porque hablar podemos hablar siempre y cada uno puede decir lo que quiera, está bárbaro. Pero no tenemos el micrófono para decir lo que queremos nada más, sino aparte de compartir algunas informaciones y datos, etc., es importante que conozcamos qué es lo que piensan ustedes y qué es lo que quisieran escuchar. Bueno, acá el compañero Polo. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes, compañeras, compañeros. Estamos acá una vez más. Yo, por mi parte, un gusto de estar trabajando con estos compañeros acá en la radio. Un proyecto nuevo, diferente. Soy trabajador, soy laburante de hace muchos años, indignado acá como el compañero. Y realmente la idea de participar acá en Acá Estamos es buscar un lugar donde en conjunto podamos expresarnos la rebeldía, la bronca, la alegría, todos los estados de ánimo que tengamos, pero con el deseo de construir algo fuerte, un lazo de amistad entre los que nos escuchan y empezar a cerrar esta linda idea de que con la música y con la cultura y con la lucha también antirrepresiva podamos empezar a trabajar para todos. Y acá está el que nos va a manejar un poco la alegría, porque es el que se ocupa de la música. Así que, bueno, lo presentamos a Dieguito. ¿Qué tal? Buenas tardes, pueblo de Lanús, pueblo del sur. Recién sonaba La Polla Record. Ellos dicen mierda y nosotros amén. La canción que escuchábamos recién dice: mogollón de gente vive tristemente para morir democráticamente. Y yo no quiero callarme. Por eso acá estamos. Mientras haya injusticia, mientras haya hambre, mientras haya miseria, mientras haya pibes que tengan que juntar la basura a la comida, mientras estés vos que te levantás a las 5 de la mañana para poner el hombro a un patrón y a fin de mes tenés que juntar las monedas porque no te alcanza, nosotros estamos acá para resistir en el aire. Vamos, con 2 minutos, Ya No Sos Igual, dándole inicio al bloque Sacale la Gorra. Thank you. acá estamos y sabemos que hay gente del otro lado, nos están llegando algunos mensajes, saludan amigos, familia y por suerte más gente. Ahí a Diego, ¿quién lo anduvo saludando? Ahí mandamos un abrazo a Mauro, ahí, y a todos los compañeros de la agrupación Celeste del Hospital Vecinal, haciendo el aguante del otro lado. Ahí, mucho punk rock, mucho rock and roll del otro lado. Abrazo, cumpa. Bueno, recién lo presentamos ahí al compañero Polo, y nos va a contar qué tiene él para contarnos todos los miércoles, o por lo menos mientras sea necesario. Buenas tardes a todos nuevamente. Acá la idea es, con los cumpas, estuvimos charlando de brindar este espacio a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones en lucha, al campo popular, a que sea un puente de denuncias antirrepresivas. Ahí yo en particular milito en Correpi, y Correpi de Zona Sur, Lanús y Lomas, va a tomar este espacio como suyo, pero invita al resto del campo popular para que pueda difundir actividades antirrepresivas, actividades sindicales, talleres que también tiene programados hacer Correpi, etc. La idea es desde acá empezar a batallar esto que se nos viene dando de una continuidad de gobiernos, pero nosotros decimos que es el Estado el represor, y vamos a trabajar un poco todo lo que es antirrepresivo. Bueno, interesante, y lamentablemente vas a tener mucho material porque es algo que abunda. En principio, es lo que decíamos cuando empezamos. Estamos acá para eso, para oponernos a todo lo que nos termina oprimiendo. Vamos a un temita musical ahora. De paso saludamos a Pelo, nuestro operador, ahí haciendo el aguante. Más de Isla Paternal, el compañero. Y vamos al próximo tema. Gente que no, todos tus muertos sonando en Acá Estamos. We'll be right back. Bueno, en este espacio trataremos de ver los problemas que tenemos los trabajadores, en mi caso jubilado, pero fundamentalmente los problemas que estamos sufriendo los trabajadores, tanto por falta de trabajo o los que tienen trabajo pero están sufriendo presiones y situaciones de todo tipo. Claro que es una época no de las mejores. Tampoco hubo esas épocas de florecientes que muchos dicen. Hubo épocas mejores, pero lamentablemente son épocas que van y vienen. ¿Y por qué van y vienen? Porque generalmente nos dejan festejar un ratito, nos tiran unas monedas, nos sentimos aliviados, pero después viene otro y nos saca lo que nos habían dado. Entonces, ese ida y vuelta, en definitiva, siempre nos deja de mal humor, siempre decimos cuánto va a durar esto, y esa inestabilidad especialmente le molesta y le jode a los pibes, porque ustedes son los que más sufren de esto. ¿Para qué voy a laburar de esto si no sé si tengo posibilidad de mantenerlo? ¿Para qué voy a estudiar tal cosa si no sé si después voy a conseguir laburo? En fin, todas las historias que ustedes las conocen mejor que nosotros. Y el otro día teníamos el agrado, el gusto, la satisfacción de escuchar a nuestro presidente hablar de ese país de Alicia y el país de las maravillas. Entre otras cosas decía: hace un año en este lugar, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaremos la pobreza y fortaleceremos la clase media, haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. No se ven las estructuras que estamos poniendo, los pilotes volcando el hormigón. Pero esa base existe, está, y sobre ella se construye el resto. Crecimiento invisible. Creo que nadie lo ve, David, ese crecimiento. Escúchame, estamos creciendo. El cambio, David, ¿dónde está el cambio? ¿De qué me estás hablando? No entendés, Diego, no entendés. Sos corto, yo te digo. Lo que pasa es que sos muy joven y no entendés. ¿Por qué querés que vuelvan los montoneros de nuevo? Me doy cuenta. Están construyendo el edificio, hicieron el pozo. Lo que pasa es que no se dieron cuenta y nos metieron a nosotros en el pozo y arriba de nosotros el cemento. Es un error de la construcción, pero eso lo van a resolver. No sé, David, vos recibís plata de los kurdos, me parece. No sé. O vos están los mismos que están con eso, ocupando tierras en el sur, la verdad no. No, realmente es una... No tiene gollete hablar de semejante ridiculez. O sea, nos toma el pelo, el poco que me queda y el mucho que tienen ustedes. Pero bueno, nos quieren tomar el pelo. Evidentemente hay una política que va en contra de los laburantes y entonces no les queda otra cosa que chamullar, hablar y dar historias. Hay una realidad que hay un sector importante de la clase obrera también y de los laburantes en general, que lo han apoyado, porque votos tuvo. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre y no saben qué es lo que va a venir y esperan, todos esperamos, y eso le da un poco de aire. Ahora cada vez tenemos menos en el bolsillo, es la realidad. Y si vamos a lo concreto, hoy estamos en medio de uno de los conflictos más serios de la Argentina, que es el conflicto docente. No quieren laburar esos vagos, David. 3 meses de vacaciones. No, los pibes no tienen clase por esa manga de sinvergüenza. Déjame de joder. Lo más lindo es que le echan la culpa encima de la política educativa. Es el colmo del mundo al revés. Así que no, simplemente para mencionarlo, porque en el próximo bloque vamos a tener un invitado de lujo y nos va a desaznar en ese tema justamente. Así que... Bueno, vamos, Gil Trabajador, Hermética sonando en Acá Estamos, del disco Ácido Argentino. castigando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que es capaz. Llego a la paternal de Doxuda 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Acá estamos, muy power la música, Diego, la verdad que se pasó con la selección. Tengo que reconocer que tuve que presionar un poco para que meta por ahí Ayunda más gratis, un poco camuflado, pero bueno, se portó con la música. Y acá hay otro gran compañero, Daniel Del Pino, compañero del colectivo UNITE, lista Granate Multicolor. Nos viene a contar un poco el conflicto docente. Buenas tardes, Daniel. Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos un poco con el conflicto docente y tratando de tener un poco la situación más general y algunas particularidades. Así que bueno, en principio venimos de 48 horas de paro que arrancaron este lunes con una movilización muy importante, haciendo un poco eje en parte en lo que es la propuesta salarial del gobierno, pero también viendo incluso con lo que fue la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, con los ataques de la gobernadora para con toda la docencia. Cuando vos hablás del conflicto, yo recuerdo en general, tratan en los medios, ni hablar de los funcionarios, de echarle la culpa a ustedes. Pero para que los que nos están escuchando comprendan un poquito mejor el problema. Cuando se requiere la paritaria nacional, ¿para qué es eso? La paritaria nacional, bueno, sienta una base de lo que es el salario a nivel nacional y en base a eso después se va discutiendo en las provincias. Básicamente se lo solía interpretar como un piso salarial con el cual las provincias después van negociando con los distintos sindicatos. Actualmente tenemos una situación en la cual no hay una paritaria nacional, el gobierno cerró la paritaria nacional, decidió no abrirla directamente, entonces nos encontramos en una situación en la que cada provincia tiene que negociar particularmente y bueno, hay provincias que por ahí se pueden sostener en mejores condiciones y otras que no. Yo te quería hacer una pregunta, porque la verdad que es hasta confuso, yo soy docente y es confuso hasta para mí. Creo que el docente que está escuchando esto va a sentir a veces lo mismo que puede sentir cualquiera que no está en el mismo rubro, ¿no? Digamos. Y es el tema de que en el reclamo hay un reclamo porque no haya remuneraciones en negro, por ejemplo. Esa es parte del reclamo del sindicato, bueno, hace mucho tiempo. Sí, en general hay distintos aportes que conforman el sueldo. El sueldo docente es muy complejo. Quienes somos docentes nos cuesta horrores entender lo que es la composición de nuestro sueldo, que tiene un porcentaje en blanco y otro porcentaje negro, por remuneraciones que no van a la jubilación, no van a lo que sería el sueldo anual complementario, y por ende afecta, por ejemplo, cuando nos jubilamos, que no cubre la totalidad de lo que sería nuestro sueldo de cuando nos jubilamos, reitero. Te voy a hacer una pregunta, otra más. Otra cláusula que parecía bastante complicada, sobre todo en la propuesta y también en el reclamo, que ya el año pasado la metieron, entiendo yo, de prepo, es esto del presentismo. Sí, eso tiene un punto fundamental a discutir. En realidad el presentismo tiene que ver con una intención tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales de violar, ¿sí?, de pisotear el estatuto docente. En realidad, lo que tiene que ver, porque esa discusión está atada a una andanada de mentiras que aplican los gobiernos con el tema del ausentismo docente, que particularmente en este caso, tanto el gobierno nacional, reitero, como provincial, tomaron esa discusión como eje para decir que los docentes somos muy faltadores. Y habría que discutir otra cosa en base a eso, las condiciones laborales por las cuales algunos compañeros tienen y compañeras tienen que tomar licencias. Y en qué condiciones se trabaja y también en qué condiciones están nuestros chicos en las escuelas. Pero bueno, en concreto el objetivo del presentismo, que lo toma como una bandera fundamental el gobierno para modificar el estatuto, apunta a, en poco tiempo, en el tiempo que le sea requerido, terminar con derechos propios conquistados, ¿no? Derechos conquistados por la lucha docente. Hay un requerimiento. Y ahora que nos acercamos en el día de mañana al Día de la Mujer Trabajadora, hay un requerimiento en general de que el hombre se ponga más a tono con las necesidades de las tareas del hogar, del cuidado de los chicos, etc. En el gremio docente, la inmensa mayoría son mujeres. En el caso del estatuto, ¿está contemplado el tema de los hombres que también se queden a cuidar a los chicos? En el caso tanto de los docentes varones como de las parejas de las docentes. No, en realidad lo que se tiene son licencias post-nacimiento, pero después hay otras cuestiones que no están contempladas en el estatuto. Y está bueno tomar este tema porque también hay otras licencias que son fundamentales para las compañeras docentes que tienen que ver con el tema de violencia de género, que son necesarias que se reglamenten, que empiecen a entrar en funciones para también garantizar realmente derechos para las compañeras. Sí, yo quiero por ahí ser redundante, pero también quiero que quede claro. Digo, la compañera que queda embarazada, ¿pierde ese premio por presentismo, por ejemplo? Bueno, eso es toda una discusión. En principio sí. En principio el presentismo básicamente apunta a que se cobra por haber estado presente, ¿sí? En Mendoza, por ejemplo, está lo que se conoce como el ítem aula, que es un ítem que funciona para los docentes como un plus de dinero para los docentes que están en el aula. Con lo cual, por ejemplo, preceptoras y otros docentes que no cubren horas en clase no lo cobran, aunque no hayan faltado. Y obviamente, docente que falta, sea la situación que sea, no cobra ese plus. Apunta en el mismo sentido el presentismo. El ministro de Economía de la provincia dijo hoy en Clarín que, según datos oficiales, el 12,6% cobró el presentismo. Yo lo interpreto, digo, o está diciendo que faltaron mucho, o es indiscriminado el tema de hacer los descuentos, digamos, o por lo menos el no pago de ese bono, que entiendo yo tampoco quedó pactado en el acuerdo anterior, sino que fue más una... No, ¿cómo debemos, por lo menos nosotros de Unir, cómo interpretamos este bono, este presentismo? Tiene que ver con una manera de apriete o de pago previo al paro, ¿no? En realidad muchos compañeros o algunos compañeros cobraron y ese cobro se dio indiscriminadamente, incluso algunos reconocen haber faltado y sin embargo les tocó, y esto no tiene que ver con señalar a nadie en particular, sino con un hecho concreto. Hay compañeros que cobraron ese presentismo y faltaron el año pasado, y otros compañeros que dicen, si yo no falté, igual estoy, no lo estoy cobrando. De cualquier manera, es un punto a tener en cuenta, porque en realidad no deberíamos de pensar el presentismo como parte del aumento del docente, ¿no? O sea, nuestra función es educar, es estar en el aula, es construir, y no tiene que ver con la decisión de faltar porque sí. Las faltas tienen que ver concretamente con cuestiones y condiciones de trabajo y de salud. Y te hago una pregunta sobre la actualidad del conflicto. Según qué, porque bueno, esto se trata de esto, me parece. Según donde uno se informa, escucha fuentes del gobierno que dicen que hubo un 30 o 35% de acatamiento, y cuando uno va a otro tipo de fuentes, la verdad que es más creíble, porque obviamente uno no las puede poner ni en un lugar ni en otro, sino que las pone en el lugar de la información, encuentra un acatamiento entre el 80 y el 90%. ¿Qué estimación tienen ustedes? Mira, hay que hacer una estimación particular que tiene que ver con los distritos y que tiene que ver con un paro más en general, incluso porque también fue un paro nacional, ¿sí? Hubo distritos donde quizás el acatamiento fue un poco más bajo, que no quiere decir ese 30%, mucho menos, o sea, ni mucho menos, sino por el contrario, fue más alto. Y hay otros distritos donde fueron paros contundentes, principalmente en las escuelas secundarias se da con mayor fuerza los paros. Y a nivel nacional, los números que se hablan están cercanos al 80%. En función de esto, ¿cómo sigue la historia? Es decir, ¿qué tipo de acciones están previstas de acá en más? Es otra contestación difícil. Depende mucho, obviamente, de la base docente, pero también depende de las condiciones sindicales. Ahí estamos en una situación donde nosotros particularmente, desde la oposición, desde la multicolor, venimos planteando la necesidad de discusiones en las escuelas, de ir construyendo los paros, y nos encontramos a veces que al inicio del conflicto tenemos una asamblea y después pasa mucho tiempo, se resuelve el conflicto o no, como el año pasado que arrancó con una asamblea y después se cerró el conflicto y recién pasada mitad de año tuvimos un aumento. Entonces no queda claro a veces la continuidad de las luchas. Muchas veces nos encontramos que nos enteramos de un día para el otro que hay un paro, porque la primera decisión se toma en asamblea, pero después se cede el mandato a las secretarías generales de los sindicatos provinciales y las decisiones se toman desde arriba. Bueno, creo que fue bastante claro. Te agradecemos que haya venido acá a traernos un poco de información desde la base. Y bueno, a disposición acá vamos a estar y ojalá que se resuelva pronto el conflicto. Desde ya, los docentes en lucha, en defensa de la educación pública, tienen su espacio en Acá Estamos. Daniel, ¿querés agregar algo más? Sí, quería agregar algo más que tiene que ver estrictamente con lo numérico y con algo que estuvimos hablando recién, que era el tema de las modificaciones o el intento de modificación del estatuto a través del presentismo. Las ofertas que han hecho hasta ahora son básicamente la misma. No se ha modificado, el porcentaje es siempre el mismo, 15%. Se habla a veces de tres cuotas, dos cuotas. Concreto, se habló siempre de tres cuotas, por lo menos del gobierno. Pero lo que han intentado modificar es la propuesta sobre ese presentismo, con lo cual termina siendo un poco una intención de presionar a la base docente para que agarre cualquier monto de dinero y entregue derechos y luchas. Por ahora, en ese sentido, la gran mayoría de los docentes rechaza el presentismo, y eso es importante decirlo, porque de aceptarse eso estaríamos abriendo la puerta a una pérdida importante de derechos, y al pisotear el estatuto pisoteamos todo lo que se construyó durante muchísimos años. Iba a dar el cierre, pero me queda también una duda, y aprovechando que está acá adelante el compañero Del Pino, ¿qué expectativa o qué esperanza podemos llegar a tener los docentes en la resolución del conflicto con una conducción gremial que nos conduce hace años, ¿no? Que sabemos perfectamente que las decisiones de asamblea no son muchas veces las que se respetan, en las que se hacen valer? ¿Y qué perspectiva tenemos los docentes para poder tener una herramienta que genuinamente nos represente? Pregunta profunda y... Tenés 10 segundos para responder. Sí, a toda velocidad. Claramente es necesaria una conducción que acompañe las luchas, que las construya, ¿sí? Que tome la palabra de los compañeros de las bases, de las escuelas, de los compañeros que están y las compañeras que están trabajando, que están en el día a día, y que no se tomen decisiones de arriba. Eso es fundamental. Lograr una mayor participación, abrir el sindicato a afiliados, pero también a no afiliados, es importante, por lo menos para escucharlos, quizás no en la resolución de determinadas cuestiones, pero sí para escuchar lo que tienen que decir, y conducir y ponerse, digamos, al frente de luchas importantes. No esperar a que algunas luchas empiecen a surgir para tomarlas y diluirlas, para confundir o para ningunear algunas peleas que hay que dar concretamente. Eso es fundamental. O sea, un gremio que se maneja con lógica burocrática termina desoyendo y diluyendo las luchas. Se me ocurre que seguramente para cambiar esta situación hace falta que los docentes se terminen o empiecen afiliándose al sindicato, porque en el 2014 yo recuerdo una movilización masiva como casi nunca lo he visto, en muy pocas oportunidades, porque fue autoconvocado. O sea, movilizaciones grandes hubo siempre, pero en este caso sin la participación, sin la convocatoria de parte del sindicato, los pasaron por encima. Lo que pasa es que incluso lograron la participación de la comunidad. Ahora, es insuficiente cuando después hay que revertir la situación. Y sería interesante volver a hacer un llamado a que se afilien al sindicato para cambiar justamente estas conducciones burocráticas. Sin duda, el sindicato es fundamental, es una herramienta fundamental para poder construir un cambio para la defensa de los derechos de los trabajadores docentes. Ahora sí, Dani, muchísimas gracias por tu presencia. Primer invitado en Acá Estamos. Acá estamos dándole la voz a los trabajadores, dándole la voz a aquellos que creen que el camino para encontrar las mejoras a todas nuestras malarias como laburante está en el compañero, en el día a día, y no en el gordo chanta que vive en nosotros. Para terminar el bloque, vamos con Plusvalización, Las manos de Filippi sonando en Acá Estamos. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Los va, Dios, pobreza de su empresa. Sin conciencia de clase en la cabeza, nadaba en sus millones de centavos y un día se plantaron sus esclavos. Bueno, Diego. Continuamos acá en Aquí Estamos, comentarios al aire que se van saliendo. Es el primer programa. Parte del primer programa y lo amateur. Está todo permitido. Está todo permitido. ¿Por eso están desnudos ustedes? Y que hace mucho calor acá adentro, la verdad. Agradecemos a Pelo por el champagne también, acá el aire acondicionado. Muy cómodos acá en Casa del Pueblo. Vamos a mandar un saludo y un muchas gracias a Emma, que está escuchando. Emma, gracias por todo, acá estamos en el aire. Vamos a apostar a que FM La Fábrica siga creciendo, sobre todo como espacio para decir lo que los otros medios no dicen, ¿no? Y hoy verán que los medios están muy, muy moralistas, ¿no? Van entre el racismo y hoy el foco, hoy mirá un poco la tele, la radio, las mujeres, estas locas que están saliendo a la calle, estas que andan en corpiño haciendo una serie de actividades, estas locas que piden por el aborto libre, ¿no? Y gratuito. Porque todas sabemos, ¿no? Si tenés plata, abortás en una clínica o te vas de viaje afuera, pero las pibas son las que están muriendo y son muchas. También nos hacemos cargos como hombres y nuestra lucha contra el machismo, ¿sí? No somos tipos que la vengamos a caretear y que las contradicciones también las enfrentamos y tratamos de apostar a construir una sociedad más justa. Nosotras paramos, nos llega acá un flyer de la marcha de mañana, el 8M, cientos de miles de mujeres, trans y travestis, estaremos en las calles contra el ajuste y los despidos, por nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra la violencia machista y porque queremos un mundo libre de explotación y opresiones. Con la fuerza del feminismo, este paro internacional de trabajadoras hará nuevamente historia. Y ahí están nuestras compañeras, acabamos de recibir un audio, acá estamos, está en las calles, junto a las compañeras que están realizando distintas actividades, así que hoy la idea era que se haga presente la compañera Florencia, una referente en la zona de la lucha por los derechos de la mujer. Flor nos ha mandado un audio directamente desde la actividad que están haciendo en Plaza Lanús. Así que vamos a escuchar las compañeras. Mandamos un aguante desde acá y agradecemos los saludos. Estamos acá en la estación de Lanús, un grupo de compañeras, de mujeres, trabajadoras bastante grande. Hicimos una pegatina con la campaña Vivas Nos Queremos, con unos grabados y pegatinamos casi todo en la estación de Lanús. Mientras tanto se estaba realizando una asamblea de las compañeras de la Asamblea Feminista de Zona Sur. Más compañeras se sumaron y ahora se está realizando un semaforazo con todas las consignas que estamos levantando para mañana, en el Día de la Mujer Trabajadora, en este momento tan particular donde el paro va a ser muy fuerte, sobre todo en todos los sectores. La marcha va a ser muy grande. Algunos sindicatos, al fin, de centrales están adhiriendo y el paro va a ser muy importante. Y en este momento estamos en una fuerte disputa por el aborto legal, gratuito, en todos los hospitales. Y en estos momentos se presentó ayer en el proyecto y mañana vamos a hacer mucha, mucha fuerza para que salga esto, porque la despenalización del aborto y el aborto legal es un reivindicación histórica del movimiento de mujeres, porque implica que las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, qué queremos, con quién queremos tener hijos y todo lo que implica una libertad para nuestras vidas. Y este tema es una bandera de eso, como muchos otros, como la educación sexual, como la no violencia, por supuesto, la libre elección de identidad, el trabajo no remunerado que hacemos. El 76% de ese trabajo lo hacemos las mujeres, no es reconocido ni remunerado y acarreamos doble jornada laboral. Bueno, un montón de temas que estamos visibilizando mañana. Todas a la calle, las esperamos, compañeras. Bueno, recién, Diego, cuando vos presentabas el audio, nos comentabas cómo lo toman los medios, y no sé si se llegó a escuchar apelo allá del otro lado. Me vino a la cabeza también cómo lo toman las redes, y la cuestión esta del chiste o no chiste por ahí, porque lo que tiene la violencia machista es eso, es que muchas veces se instala desde la broma al doble sentido, y en realidad se instala de ahí para perpetuarse, no se instala ahí para generar un cambio. Y esto de la feminazi, ¿no? Lo escucho todo el tiempo en el aula. Una compañera que por ahí dice algo que tiene mucha lógica, y bueno, vos ya sos la feminazi y sos la extremista y todo eso, ¿no? Y lo importante que es lo que están haciendo las compañeras ahora, que es intervenir la calle con una pegatina, con una exposición artística, porque el cambio es muy difícil. El cambio es muy difícil. No está, diría yo, no quiero ser pesimista, pero de todas las luchas que uno da, a veces la ve a las compañeras y entiende que tienen están contra un Goliat importante. El machismo es fuerte y está desde lo más chico, y ni hablar, ¿no? Que es para los dos géneros. Los dos géneros lo representan a veces. Prende la televisión y lo vas a ver. Eso está en absolutamente todo, en las noticias y fuera de las noticias. Porque fuera de las noticias, la mujer es el objeto central de muchos programas, pero no justamente valorándola, sino como objeto. Entonces, ahí está uno de los problemas. Y me gustó también cuando vos planteaste, Diego, lo de las contradicciones, porque nosotros, los que decimos que estamos luchando en contra del machismo, lamentablemente somos hombres, varones, y ejercemos los micromachismos cotidianamente. Nacimos en este sistema, en este contexto, con esta cultura. No estoy justificando, sino explicando por qué todavía seguimos con esas conductas. Entonces, no es solamente necesario que lo hablemos, sino que esto hay que construirlo. Va a llevar mucho tiempo, pero evidentemente no hay otra alternativa que trabajar para que esto cambie. No va a venir espontáneamente. Y si hay mujeres que hoy se exceden en sus exigencias, pensemos que hace 5 años atrás nadie hablaba de estas cosas. No hace 100 años, hace 5 años atrás no se hablaba como se está hablando ahora. Hay mujeres que vienen desde 1700 planteando los derechos de la mujer. Pero en la sociedad esto no se ha tomado, no se ha hecho carne. Y esto implica que estamos todavía con mucho trabajo para adelante, con mucho atraso, y es probable y es aceptable y es hasta deseable que algunas mujeres se pasen de rosca, porque nosotros venimos muy lentamente atrás de ellas tratando de seguirlas o de apoyarlas. No, también es importante cómo se desvirtúa cierta cuestión en el día, ¿no? Por ejemplo, hoy la Municipalidad de Lanús, el señor Grindetti, dio un asueto administrativo a todas sus empleadas el día de mañana, ¿no? Como que fuera el Día de la Mujer, y acá tenemos que pararnos un poquito, hacer un poquito de historia, ¿sí? Mañana, este día que van a salir las compañeras a las calles, van a ganar las calles, están conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Y qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Ni más ni menos que el asesinato de mujeres que sobre fines del siglo XIX reclaman mejores condiciones de trabajo en un taller en Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta de la patronal? Las prendieron fuego, compañeros. Las prendieron fuego. Entonces mañana no va a faltar ese medio que te trae la rosita, que te dice el feliz día, mujer, una cuestión. Y en realidad lo que se conmemora es una lucha que a lo largo de todos estos años no ha sido más que ir profundizándose, pero por suerte tenemos las compañeras más decididas que nunca, ¿no? Y desde ya lo que decís, David, y tal vez se tira por una cuestión personal, el machismo debemos combatirlo porque somos reproductores muchas veces de eso. El tema es hacerse cargo y poner las cuestiones sobre la mesa y en todo caso disculpar a quien no supimos amar. Otra cuestión, ¿no? Sí, súper interesante. Se da, por suerte, todo en un contexto de lucha. Las compañeras, como decía recién, están ante un Goliat, pero están de pie. Ayer hubo un nuevo avance en la discusión de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, No es para menos empezar a abrir ese debate. Por lo que escuché, no quiero traer esos datos que uno va escuchando, porque a veces son medios para tomarlos con pinzas. Pero por lo que escuché, y como decíamos también al principio, como contabas vos, David, este gobierno maneja el discurso de un lugar muy, muy importante. Creo que su única herramienta política a veces es el discurso. Por eso tiran esto del crecimiento invisible. Usan el discurso. Y por lo que escuché hoy, hay encuestas y estudios que están diciendo que tiene un costo más alto ahora que antes oponerse al aborto, a nivel de votos, ¿no? Que al fin y al cabo estos tipos lo único que les importa, no les importa la vida de las compañeras, a ellos les importan los numeritos, y a lo mejor esa es la luz de esperanza de que aflojen por ese lado. Si el costo que tienen que pagar por no garantizarle el aborto legal, seguro y gratuito a las compañeras es muy alto, a lo mejor sea una lucha ganable. Hoy escuchaba en una radio que había, era una mujer la que hablaba, una periodista, y decía que se estaba viendo, la paridad era importante entre los que estaban a favor y en contra, y había un núcleo de unos 70 diputados que todavía estaban indecisos, y que ella ponía sus esperanzas en que en la familia alguna mujer, alguna hija, la esposa, la madre de ese diputado lo haga reflexionar. En realidad será por esa reflexión, será porque hacen especulación política, sea lo que sea, ojalá que esto salga. La marcha de mañana va a ser muy estruendosa, como pocas veces, y realmente es esperable que esto resuene dentro del Congreso y que por fin salga una ley como la que se está haciendo. Hablando de mujeres trabajadoras y tanto que importan los numeritos, actualmente las mujeres ganamos en promedio un 27% menos que los varones por la misma tarea. La brecha salarial se amplía aún más, hasta un 39% en trabajos informales. Las tasas de desempleo también son mayores entre nosotras, siendo las mujeres menores de 29 años las más afectadas, casi en un 25%. Son datos que incluso se manejan a nivel mundial, porque el otro día también leí de un 30%, se habla, o más de un 30% a nivel mundial, y siempre es un promedio, o sea que ese 39% evidentemente también es real. Así es, así que mañana ahí estaremos en las calles junto a las compañeras. Acá estamos para decir basta de violencia de género, y nos vamos a ir cerrando con un temita, este bloquecito. Un temita de una banda sevillana, una banda republicana, gran banda llamada Reisidentes, y el tema Hay Dolores. Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Lunes, martes y miércoles y otra vez escapa entre tus dedos. Hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón. Con la cara hinchada por algo más que la tristeza. más libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad. ¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! La palabra ya está acá, la cifra ya está acá. Acá continuamos en Acá Estamos, con Lumumba de fondo. Nos va a acompañar como cortina el tema Acá Estamos durante este ciclo que comienza hoy con muchas ganas. Ya hemos llegado a más de una horita de programa y hemos sacado varias cuestiones. También les decimos que esto lo hacemos de corazón y que vamos aprendiendo en el camino. Estamos en vivo desde www.lafabricacultura.net y justamente nos vamos a ir metiendo a nuestro próximo invitado. En realidad es un hombre de la casa, lo cual volvemos a agradecer tanto a Néstor, que está acá presente, como a Manuel, darnos la posibilidad de estar acá al aire. Y vamos a charlar un poco de esta casa que nos está albergando hoy, de este estudio, de las actividades, de este histórico lugar en el barrio Lanús, conocida como la Casa de los Socialistas, hoy Centro Cultural La Fábrica. ¿Cuánta historia, hermano, que hay acá? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bienvenido, bueno, Néstor. Está saliendo todo muy bien. Estoy ahí del otro lado de la pecera chequeando todo y estamos saliendo muy bien. Me decías cuánta historia gana este lugar y este edificio data, si vamos al edificio, al punto físico, digamos, es del año 1902, la vieja Casa Socialista de Lanús. Así que, bueno, la llamada Casa del Pueblo, como todos saben, para el Partido Socialista es la equivalencia de lo que es un comité para el radicalismo, una unidad básica para el justicialismo. Eso es la Casa del Pueblo, en el cual nosotros logramos armar una cooperativa de laburo, una cooperativa de arte y comunicación, la primera acá en la zona sur. Y bueno, tenemos la FM en la cual estamos, acá en el 89.5, la página www.lafabricacultura.net. Y bueno, tenemos un par de actividades más. Si querés te puedo contar, por ejemplo, hoy lo que tenemos para esta noche. Antes de eso quisiera conocer un poquito más la historia de la cooperativa, Néstor. ¿Cómo se conforman como cooperativa? ¿Por qué conformar una cooperativa y dedicarse a hacer esto? Mira, nosotros empezamos a hacer esto, estas movidas culturales y artísticas medio en el aire. Yo no lo empecé, yo me integré después al espacio, otros compañeros lo empezaron, pero al no haber una normativa que regule los centros culturales acá en Lanús, lo que era esto, en realidad, o sea, vos no podías habilitar este lugar jamás. Podías habilitarlo como boliche, como restaurante o como local bailable clase C, cosa, o sea, que no somos. Entonces, para darle un marco legal, lo que hicimos fue adherirnos al plan de cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya estamos remándola, haciendo todo autogestivamente, igual, de la misma manera que antes, pero con un marco regulatorio. Y ahí lo que nos está favoreciendo, que ahora se empieza a tratar una ley que regula o que le da cierta norma a los centros culturales acá en el Partido de Lanús. Está empezando a tratar eso en el Consejo Deliberante. Ya por lo menos entró en mesa de entrada, ahora habrá que discutirlo. Será hora que se haga en un lugar para la cultura, ¿no? Si no tenés que más tener... allá de la bandería política que pueda tener cada uno, es algo que beneficia al arte y la cultura, que es lo que a nosotros nos interesa. Después las cuestiones políticas se debatirán en otro ámbito. Nosotros queremos algo que nos dé, no solo nosotros, sino el resto de centros culturales que están acá en Lanús, que nos nuclee a todos y que nos dé una normativa, que nos ponga reglas claras, qué se puede, qué no se puede, qué baño arriba, qué baño abajo, qué baño para discapacitado, que la puerta, que la salida de emergencia, que el horario, que menores sí, que menores no, y bueno, no la hay, bueno, bienvenido sea, lo estamos tratando. Néstor, ¿qué tipo de actividades puede encontrar el vecino de Lanús? Por ejemplo, hoy a la noche tenemos un ciclo que la semana pasada cumplió los 4 años, que es la fábrica conserva, me decís, la fábrica conserva, para teatro los miércoles a las 11 de la noche en Lanús. Una locura, no va a venir nadie. Nosotros pensábamos lo mismo cuando lo iniciamos, pero bueno, acá estamos, hace 4 años. Hoy, la función de hoy, tenemos a He-Man, que es un grosso, Martín, que interpreta a He-Man, que es nuestro profe de teatro, que también da clases de teatro acá en el lugar. Viene Mike Torino de invitado, un grande del under, y Pablo Micosi, con su personaje, el señor Micosi, que es, digamos, de los artistas emergentes, son del underground, a nivel humorístico, es uno de los más importantes acá en la zona sur, y trascendió zona sur porque ya tuvo participación en canales de televisión, hizo temporadas por la costa y demás. Hay nivel esta noche, vénganse a la fábrica a partir de las 24 horas comienza la función. A las 24, ¿no? Comienza la función, 23 horas abrimos la puerta. Podés venir a tomar una bebida, compartir un espacio. Tranquilo. Lo podemos decir que lo hemos compartido acá con el amigo Luis en las reuniones previas. La hemos pasado muy bien. La entrada es gratis, el espectáculo es a la gorra. Aquel que pueda pone para la gorra, que es 100% para los artistas. El que no puede poner, no hay problema. Como siempre decimos, invita a un amigo que sí pueda poner por él, o si no, directamente no pone, no hay ningún problema. O sea que la propuesta es más que interesante, amena, divertida, buena onda, un ambiente muy tranquilo. Nunca hay alternativas que estorben o molesten a la gente. No tenemos nunca ningún tipo de problema, siempre bien, pasa todo formalmente. ¿De qué se trata los viernes, Néstor? Los viernes tenemos el ciclo Rebel Jam, que hace 7 años que comenzó, comenzó el amigo Emanuel, a quien vos saludabas antes, con Ale, con su mujer, otra compañera acá de la casa. Y bueno, la idea es darle un lugar a los músicos de la zona, básicamente del partido acá de Lanús, de lugares aledaños, ponerle Lomas, Avellaneda, Banfield, Quilmes, pero básicamente el proyecto es para que toquen bandas de acá, de Lanús. El tema es así, se decidió armar esto porque vos sos músico, no tenés lugares para ir a tocar hoy en día, o no tenés lugares para ir a tocar gratis, como si se sacaba. Vos no podés ir y tocar, no voy a nombrar lugares, hay un lugar muy famoso acá en Wilde, que todos más o menos sabemos el nombre, que empieza con Z, que te alquilan la sala, o te alquilan el sonido, te hacen vender un mínimo de entradas. Acá no pasa nada, no pasa eso. Acá se te dan los equipos para que puedas venir a tocar, no se le cobra entrada a la gente en la puerta. Terminado el show, vos te querés bajar y pasar la gorra, y lo que recaudás ahí entre el público que aporta, te lo llevas vos como músico para tu casa, o para tu banda, o para pagar el flete que te trajo hasta acá. Ponete un pibe que está empezando a tocar la guitarra, vos músico, estás arrancando a tocar la guitarra, el boliche que te contrata, o el bolichero, ¿te paga vos la clase de guitarra? No. ¿Te paga el encordado de tu guitarra si lo rompes? No. ¿Te paga el flete para que vos vengas a tocar? No. Entonces, ¿cómo ese tipo te puede pedir a vos, músico, pedirte que le alquiles una sala para que vos te expreses? Al contrario, si vos sos el que le estás trayendo a la gente al lugar. Toda una problemática para los músicos en la actualidad, ¿no? Es una problemática que se está charlando. También tenemos acá una página que se llama Músico con Más Derechos, que ahí hay un montón de leyes relacionadas con el tema de la música, que es muy amplio, no vamos a entrar en detalles sobre eso, porque la verdad que es larguísimo todo lo que hay dentro de la página, que te explican un montón de cosas, así que cualquiera puede entrar y chequearlo, Músico con Más Derechos, en Facebook. Así que puedes entrar y enterarte un montón de cosas que capaz como músico del under no estás al tanto. Esto es importante por lo que decías, y también me pongo en el lugar de los músicos, esto que decía Néstor, ¿no? ¿Cómo ha crecido esta mafia de los boliches, ¿no? De que la banda quiere tocar, los pibes quieren tocar y le exigen vender entradas. Exactamente. ¿No? Ese aprovechamiento. Y creo que así hay una cuestión que ha influido mucho, es post Cromañón, con todo ese tema, ¿no? Sí, porque se cerraron muchas puertas después de Cromañón. No solo en Capital, sino acá en provincia, se empezó a regularizar de otra manera. A regularizar, digamos, a poner exigencias, pero después las exigencias no eran tales porque te venía los muchachos con el autito blanco, con la licuadora azul arriba, te bajaban, te pedían tanto y vos tenías que pagar sí o sí para que el lugar permanezca abierto, y las reglas que te ponían resulta que te las escribieron con la mano y te las borran con el codo. Porque al cobrarte una coima es vía libre para lo que sea, y esa vía libre para que sea volvía a pasar lo mismo que pasó en Cromañón, podía generar otra vez ese tipo de eventos o de conflictos, ¿viste? O sea que era muy complicado el tema. Pero bueno, con esto que estábamos hablando de la regularización de los centros culturales y de locales acá, al menos en el municipio, esperemos que cambie un poco. Hay otros partidos de acá del conurbano que ya tienen una ley, Almirante Brown, Avellaneda, Lomas, ya lo tienen regulado. Acá en Lanús todavía no lo tenemos y bueno, estamos luchando por ello. Y vamos a agitarla desde acá estamos, vamos por esa ley, por la reglamentación de los centros culturales. Antes de pasar a Luis también, que quiere hacer algunas cuestiones, contanos un poco, Néstor, y de paso tirá el chivo. Estás saliendo al aire, arrancaste con un programa hace unas semanitas, ¿de qué se trata? Arrancamos con Caja de Resonancia, estamos los jueves, 21 horas, digamos, estamos los jueves con mi compañera Mariana Delgado, yo hago la musicalización y la operación técnica de la cabina, y a su vez conduzco con Marianita sentada aquí donde están ustedes, yo de allá de la cabina. La propuesta del programa es escuchar básicamente una que no sepamos todos, pasar música a distintas latitudes, artistas que no tienen mucha trascendencia, y también darle ese puntapié inicial a las bandas under que recién hablábamos, a que vengan, traigan, presenten su demo, que acá tenemos un lugar para ustedes, nosotros se lo pasamos sin pedirle nada a cambio, desinteresadamente. Tenés algún video para grabado de YouTube, algo, me lo pasaste, ponemos el link en la página del programa. También tenés alguna fecha dentro de acá, de lugares que no sean como los que hablábamos recién, que se le cobra a los músicos, centros culturales, plazas, lugares al aire libre donde no se le cobra una entrada a la gente ni se te cobra a vos como músico, te lo promocionamos también. O sea que básicamente esa es la idea del programa. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para decirle. Mañana, si quieren, les digo las bandas que tenemos en vivo en la Rebel Jam. Tenemos Resto de Hollywood y tenemos también Sonidos de Dalí. Y también da La Zapada. Previo a las bandas siempre se arma La Zapada. Aquel músico que quiera venir a tocar, tenemos una banda estable que es la Elton Funk. Después vienen acá los músicos, traigan su instrumento, guitarrista, bajista, porque a veces yo toco esto, yo toco lo otro, y después, si no traes el instrumento, ¿cómo vas a tocar? Porque hoy en día ningún músico te presta su instrumento. Tenemos una batería armada acá, los bateristas tienen en cuenta traer palillos y los platos y sus fierros, y después se arman, se suben y zapada hasta que empiecen las bandas. Bien ahí, Luisito. Bueno, Néstor, no te saludamos porque tenés que seguir acá laburando. Seguimos operando. Guarda con la cadena y no te la desueltes porque este no se escapás. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a otro que está trabajando para el programa, que es Juan Pablo, Juanpa Cupari, que ahí Pablito, anda. Abrazo, Pablito. Que es nuestro community manager, nos armó el Instagram, acá estamos Lanús, nos buscan en Instagram. También tenemos el mail, acá estamos lanús@gmail.com, cualquier duda, consulta que no la quieran hacer vía Instagram, la hacen por ahí. Y puteadas, ¿por qué no? Pero puteadas creo que es lo que más tenemos, ya tenemos, todavía ya antes tenemos de abrir varias. El mail ya teníamos puteadas. Bueno, y un saludo a varias personas que nos están escuchando, a la polaca de Lanús, a Gustavo, a Marina, que también nos está escuchando, a Poli Moon, una amiga que también hace radio y nos está ahí haciendo publicidades por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nos vas a deleitar con un bloque de música, Diego. Nos vamos a ir a un poquito, después presentamos que escuchamos, vamos a escuchar un poco de música, estamos en vivo en una FM, bloquecito dedicado al rock nacional. Saca de oro falso de vermut. Me sacaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos de ir a dormir a un cordero de mi estilo, a un caníbal de mi estilo. Voy al Coliseo a prenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. De tanto esperar, cuando el fuego crezca quiero estar así. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, a un cordero de mi estilo, a un caníbal de mi estilo.

same way. I looked around and all I see is white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash right here in Buenos Aires town. Acá estamos y no nos vamos, seguimos en el aire. Saluditos, mucha gente escuchándonos por suerte. Saludos especiales para Daniela, Saurí y Juno. Para el negro Esteban Lastra, abrazo grande, Bostero. Para Gustavo el Cuervo también. Y un saludo pero muy muy especial a los fortineros de Villa Jardín ahí prendidos. Acá estamos. Y sí, salta el corazón, vamos Vélez, vamos que no nos vamos a ir. Bueno. A esta mesa los vamos a callar a todos. Bueno. No estaba planteado el fútbol, pero lo tenemos que decir. Abrazo grande, fortineros. Censura, estamos pidiendo ya que alguien lo censure a Diego cuando empieza a hablar de Vélez porque, bueno, se pone un poco eufórico. Otra particularidad, acá estamos, acá tenemos un verdadero clásico. Tenemos del otro lado del vidrio a la Paternal y de este lado el barrio Liniers, señores. Bueno. Ojo, Se va a ofender la gente de Granate. Sí, me duele. Hay algo como que me está preocupando. No importa. Bueno, Diego, tenías pensado hablarnos un poco de lo que es el cannabis medicinal. Un tema complicado. También otro debate que se está dando fuerte. Así es. Bueno, primero contar que la idea de acá estamos, como dijimos, es estar con todos aquellos que de diferentes maneras vienen luchando por sus derechos. Y ahí nos atraviesa una historia personal. Quien les habla acá es papá de Amílcar, a quien le mando un beso gigante junto con su hermanita Malena, que seguramente deben estar del otro lado de la radio. Nosotros somos una familia que, bueno, convivimos con el autismo. El autismo es una patología muy especial que en la medicina tradicional muchas veces no suele dar respuestas a nuestros dolores. Y nosotros como familias, puntualmente, en esta planta que es hermosa, que es milenaria, que tiene un uso medicinal de más de 3.000 años. Saben que el uso medicinal del cannabis se registra desde la época de los asirios, ¿no? En la Mesopotamia asiática. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones lo han usado de manera medicinal. Ejemplo, los romanos, por ejemplo, lo usaban para el dolor, los griegos, las culturas en América. Y el prohibicionismo tiene una historia muy particular. El prohibicionismo de la marihuana tiene 50 años, que viene de la mano de la DEA, ¿no? Que es la agencia contra el narcotráfico de los grandes narcotraficantes del mundo, ¿no? Salió la idea esta de tener un espacio donde muchas familias podamos expresarnos a partir de este lugar, donde llevamos una bandera que es la lucha por la legalización del cannabis. Y acá, si bien me toca del lugar de ser usuario medicinal, no solo nos quedamos en la defensa de las familias que lo usamos medicinalmente, sino que defendemos el derecho de las personas a decidir de manera individual sobre qué hacer con su vida, ¿no? No es que te vamos a hacer una campaña de apología de nada, pero simplemente hay tóxicos legales como el tabaco, como el alcohol, que causan muertes, que son legales, que la burguesía sabe muy bien para qué los tiene legalizados. Y esta planta es perseguida de manera injusta, creo yo, sobre todo porque se persigue al consumidor o al pibe que cultiva o a los cultivadores solidarios, y sabemos que el narcotráfico viene de otro lado. Ahí te quería hacer una pregunta, Diego, porque, a ver, es un poco a veces confuso, como vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros, cuando nos sentábamos a pensar este programa, pensábamos en tratar de desentrañar algunas trampas que nos hacen los medios. Y lo último que estuvo en debate, y fue un debate fuerte, fue la legalización del uso medicinal del cannabis. Así es. En realidad, cuando uno empieza a tratar la cuestión, se da cuenta que detrás de la cuestión canábica hay un amplio movimiento de organizaciones que vienen luchando por la legalización del cannabis con fines recreativos y demás. Pero también es cierto que a partir de la aparición de una organización, puntualmente, de un grupo de madres nuevamente en la historia de este pueblo, ¿no? Que son las Mamá Cultiva, patearon el tablero. Patearon el tablero a partir de organizarse, de salir a la calle. Y después de muchos años se logró una reglamentación, pero una reglamentación que es bastante tramposa, ¿sí? Lo que hoy se ha aprobado es el uso medicinal, y se ha aprobado las pautas para que el Estado investigue sobre las cuestiones medicinales del cannabis. Ahora, si alguien vio al CONICET estar cultivando, todavía espérelo sentado porque no se ha avanzado absolutamente nada en eso. Y uno de los reclamos centrales que llevamos organizaciones como Mamá Cultiva, de la cual formo parte, y el resto de las familias que venimos luchando por esta cuestión, es la reglamentación del autocultivo. ¿Por qué el autocultivo y por qué insistimos esto, el derecho a cultivar nuestras propias plantas? Porque es la única manera que nos da de seguridad de qué le estamos a nuestros hijos. Yo acá quiero ser muy claro, porque es un tema que no todo el mundo maneja, ¿no? O sea, el Estado dice sí, investiguémoslo como para uso medicinal, de alguna manera avalando ese uso, y a la vez no te permite el cultivo. Exactamente. Recién ayer hubo un fallo histórico, ¿sí? Ahora perdí la región, perdón, me olvidé, pero ayer un juez autorizó por primera vez el autocultivo a una familia para poder cultivar el cannabis para su hijo, ¿sí? Pero lo que hay es una persecución sobre el autocultivo. De hecho, en este último tiempo se han realizado allanamientos sobre cultivadores medicinales y solidarios. Está el caso de la compañera de Espelet, de Ezeiza, una compañera que fue procesada, que fue detenida, que ahora se le reabrió la causa, en los cuales ella realiza desde hace muchos años un cultivo medicinal por su problema de salud, por su nieta, y hace aceites y distribuye el aceite, que es lo que usamos las familias medicinales, un aceite que producimos sobre, que lo extraemos del cultivo de la flor del cannabis, ¿no? Del famoso cogollo, y se la persiguió. Después hubo una operación hace un tiempo que se llamó la Operación Camboya, donde la ministra salió por todos lados en un allanamiento donde buscaban, que es la práctica de Camboya, es una práctica medicinal ancestral, lo que se practica a partir de los sapos, ¿no? Y allanaron un pibe que practicaba esa medicina, pero que es un cultivador medicinal, y trataron de vender como un gran operativo contra la droga, contra los narcotraficantes. A los dos días el pibe salió comprobando que tenía un cultivo medicinal, Son tan torpes que buscaban sapos en la casa y no lo que se hace con el sapo, ¿no? Un mamarracho que han hecho. Pero es parte de las persecuciones y los miedos que tenemos aquellos que desarrollamos el cultivo. Es muy común entrar a casas de familias donde conviven con la epilepsia retractaria, con la fibromialgia y distintas dolencias que la medicina no da respuesta, y que las familias tengan plantas. Ahora estamos en un doble riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, al no reglamentar el autocultivo, si una familia que ha pasado, por ejemplo, una familia de mamá cultiva en la zona oeste, hace 20 días sufrió el robo de sus plantas en su domicilio, el cultivo de sus hijos, y no hay manera que te proteja a nadie. Porque si vos vas a denunciar que lo que te robaron son plantas y el Estado está persiguiendo justamente al que cultiva, imagínense en la situación en la que estamos, ¿no? Si bien ha sido un avance lo que se ha logrado, todavía no nos alcanza. Por eso la bandera que va a levantar este bloque es la bandera del derecho al autocultivo, es la bandera para luchar contra el narcotráfico y no que persigan a aquellos que cultivan. Y también a vos, si sos pibe, si consumís, también es importante entender que vos podés acceder a fumar si querés, pues vamos a sacar el tema medicinal, cultivando tu propia planta y no dándole de comer al puntero del barrio, que sabemos que esa plata termina yendo a la comisaría de la zona y a todos los que nos persiguen y persiguen y dicen luchar contra el narcotráfico, pero en realidad hacen parte de lo que es un negocio redondo para los poderosos, ¿no? Entonces, la lucha nuestra se basa en eso, se basa en luchar por el derecho al autocultivo, por el derecho al uso medicinal y también por el derecho de las personas a decidir sobre su vida, ¿sí? Hay muchos mitos que rodean al cannabis. La idea de acá es abrir un espacio de cultura para que sepas qué daños hay o qué daños no hay, qué beneficios hay en el uso del cannabis medicinal y por qué tantas familias estamos dispuestos a dar esta pelea. Ahora, si yo encuentro en el cultivo una planta la mirada de mi hijo, si mi hijo deja de golpearse, si mi hijo contiene sus crisis, si mi hijo empieza a desarrollar el lenguaje, por más que a Bullrich no le guste, por más que a Mac no le gusta, le vamos a meter una planta hasta abajo de la cama si es necesario, ¿sí? Porque ¿qué está dispuesto a hacer uno por los seres que ama? Todo. Vos decías recién que iba este espacio iba a tratar de hablar de todas las propiedades que puede llegar a tener el cultivo y el uso de cannabis. ¿Hay alguna página que mientras esto, digamos, mientras vamos dando esta información? Sí, claro que sí. Cualquier información, hoy por hoy, googleás cannabis medicinal y vas a encontrar cantidad de información. Vas a encontrar organizaciones como CAMA, que es la Cámara de Cultivo Medicinal de Argentina, Mama Cultiva, las organizaciones canábicas, como por ejemplo, hay una organización que es Cogolleros del Oeste, si no me equivoco, que ahora se me fue un poquito el nombre, pero son distintos agrupamientos que vienen desde hace años dando la pelea por la legalización del cannabis y por difundir, por sobre todas las cuestiones, el uso medicinal de esta planta. ¿Cuál es el problema que vemos nosotros? Que si de aprobarse el autocultivo, desarrollar el autocultivo, acá hay un interés mucho más poderoso de fondo. ¿Se imaginan ustedes a Soros, a Monsanto? Son los que quieren ir por esas licencias, son los que quieren acaparar la producción y obviamente en el marco de un sistema capitalista quieren tener el poder ellos para comercializar. El cannabis es una planta que es milenaria, que su uso medicinal data de muchísimo, no descubrimos nada. Lo que hacemos con el uso medicinal de cannabis no es ni más ni menos que fitoterapia. Esa es una terapia medicinal a partir de las propiedades medicinales que tiene la planta, ¿no? Y la idea de este espacio también es poder orientar a aquellas familias que tengan consultas. Nos vas a estar visitando el doctor Cannabis próximamente, que es un cultivador solidario. Y ahí quería un poco detenerme un poco, porque si hay algo que le debemos mucho a las familias usuarias de cannabis, es esta cantidad de pibes que cultivaban, que se nos acercaron sin ningún interés, que nos mostraron la forma y hasta que nos han acercado los aceites. Esta cuestión solidaria que tienen estos pibes, que yo digo que está guiado por un sentimiento de amor y solidaridad hacia el otro increíble, es lo que nos permitió a muchas familias poder mejorar ni más ni menos que nuestra calidad de vida. Entonces la idea de Acá Estamos es tener un espacio dedicado al cannabis en general. Digo, no nos vamos a detener solo en la cuestión medicinal, porque creemos que es un derecho que las personas puedan decidir qué hacer con su vida, ¿no? Esta cuestión del prohibicionismo absurdo que existe, y este será un espacio para todos aquellos que tengan consulta, desde ya que vamos a estar de acá aportando. Muy probable la semana que viene tengamos algún testimonio de gente que viene trabajando hace muchos años sobre esto, y bueno, acá estamos para dar una mano, para seguir luchando. De acá estamos por el autocultivo, porque no somos narcos en primera instancia y porque entendemos que cultivando derechos cosechamos nuestras esperanzas. Es muy, muy interesante todo lo que contaste, Diego. Se me viene a la cabeza, yo hago un juego siempre, no trato de ponerme en la cabeza del que no piensa como yo o del que piensa diametralmente opuesto. Y enseguida pienso en cuando hablábamos del aborto, aquellos que creen que porque se legalice el aborto, las mujeres van a salir corriendo a practicarse abortos. Y cuando hablamos del cannabis, la gente se piensa, o la gente que piensa diametralmente opuesto, se cree que los pibes van a salir corriendo a consumir en bandadas marihuana y que eso los va a transformar en asesinos seriales. Parece un poco que a veces el discurso fuese ese. Son los que piensan que todo lo que supuestamente está mal hay que reprimir. Cuando en todo caso, por ejemplo, hablamos, antes se mencionaba, ¿no?, el alcohol, el cigarrillo. No se trata de volver a la época de la prohibición. En todo caso, sí, ver cómo se evita el consumo. Y esto es, no educación, porque muchas veces se habla de educación. Se trata de cambiar las formas culturales que tenemos nosotros de relacionarnos, de generar una perspectiva para que los jóvenes vean que existe un futuro y no el día de hoy. Cuando se achica el futuro, no se ve el mañana. Entonces me chupo, fumo todo y que pase lo que pase. Esa es un poco la línea. Y también de una de las cosas que vamos a apuntar, en base a lo que decía Luisito, es a romper los mitos. Los mitos es esa campaña que han armado en cuanto al cannabis, que bueno, programa a programa trataremos de acercar la mejor información. Y por sobre todas las cosas, dar un espacio. Vamos a ver si podemos traer testimonios y tener las pruebas científicas concretas de los que muchos quieren negar también, ¿no? Así que un dato más, ¿se acuerdan cuando salió la ley de divorcio? Pegaban el grito, ¿no? ¿Cómo dijeron acá se van a divorciar? Bueno, hoy se divorcian menos que antes, esa es la realidad. Así que son todas esas fantasías y todas, a veces fantasías y a veces intereses creados. Exactamente, y si hay algo que tenemos muy claro de esto, que atrás de todo esto del prohibicionismo hay un gran monstruo que tiene un interés muy fuerte en que nosotros no autocultivemos y lleguemos a nuestra medicina con nuestras propias manos. Ambientando un poco el bloque canábico, nos vamos a ir con un poquito de reggae y volvemos enseguida. Acá estamos, resistiendo en el aire. Cielo y el infierno, perdiendo el poder de decidir, se avecinan momentos inciertos y tu alma dejó de sentir. Tu camino se hace más estrecho, no te quedan ganas de seguir, y es en ese preciso momento en que tienes que resistir. Buscar una luz y esa luz, hermano, llegará y verás. frío y está oscureciendo. Fuertes lluvias caerán sobre ti. Soledad y silencio que aturde. Suman restas para dividir. Las fuerzas abandonan tu cuerpo. Pareciera que ha llegado el fin. Y es en ese preciso momento en que tienes que resistir y buscar una luz. Y esa luz, hermano, llegará. Y verás si quieres capaz de seguir, si de seguir un poco más. El viento habrá soplado tu contra. El temor se apodera de ti. Una roca bloquea tu sendero. Ya no hay fuerzas, no quieres seguir. La tormenta descarga su furia. La noche se cierra sobre ti. Y es en ese preciso momento en que tienes que resistir y buscar una luz. Salud, hermano, llegará y verás si quieres capaz de seguir, sí, de seguir un poco más. Sonaba la luz, Resistencia Suburbana en vivo en Aquí Estamos. Acá entrando ya en el último bloquecito de esta primer nochecita al aire. La verdad que muy contento, gracias a todos aquellos que han estado del otro lado, que han mandado sus saludos desde distintos lugares. Bueno, vamos a ir, como para ir cerrando, hablando de una cuestión que sacudió bastante, che, esta semana la agenda de los grandes medios de comunicación. Y algo que no les cuesta mucho, ¿no? Despreciar al hermano latinoamericano, ¿no? La xenofobia. La xenofobia históricamente siempre fue una muletilla para desviar la atención, lo que se dice el chivo expiatorio, y desviar la atención sobre los problemas reales o endilgarle, echarle encima los problemas de lo que nos pasa al distinto. En este caso se la agarraron con los hermanos de Bolivia, no es la primera vez, también se recurre permanentemente a hablar de cuando hablan de algún robo o delincuentes, etcétera, ponen la nacionalidad por delante como si los argentinos fuésemos todos buenos y castos. Y entonces no, el narcotraficante, el narco colombiano, el paraguayo que está en una banda, etcétera, y de esa forma despectiva de hablar de los latinoamericanos, de los vecinos que tenemos, que son hermanos más que vecinos, y que a nosotros nos molesta mucho cuando nos maltratan en el exterior, pero cuando nos dicen sudacas en España, bien que nos ponemos verdes. Entonces no medimos realmente lo que estamos generando, y que va más allá de la simple discriminación. Estamos desvalorizando a un ser humano, estamos poniendo su nacionalidad, su color de piel, su lugar de residencia como el factor esencial que determina su forma de ser, su conducta, etcétera. Sí, y ahí hay algo que también es interesante, ¿no? Porque la forma que tuvo el gobierno en estos días de atacar a los hermanos latinoamericanos fue con el costo que generaban en la educación pública, en la salud pública. Cuando uno entra en números, es ínfimo el costo que eso tiene. En realidad el problema ni de la escuela, ni de la facultad, ni del hospital, ni de la salita del barrio, es ese pequeño porcentaje de inmigrantes que se atienden o que estudian en la salud y en la educación pública. El problema es que no se invierte presupuesto de verdad en esos lugares. Eso por un lado. Por otro, que claramente lo que se busca es tapar otras cuestiones, otras luchas de las que hoy hablamos también. Entonces, bueno, nos tiran la pastillita de cuánto cuesta que los hermanos bolivianos se atiendan en los hospitales, que los hermanos chilenos estudien en las universidades. Y no solo eso, no solamente de esa manera se marca la xenofobia, sino que también, recuerdo en el conflicto mapuche, que todavía no tuvo resolución, sino que solamente por ahora fue increyendo, ese conflicto en algún momento también el Estado lo planteó como, bueno, no, pero son chilenos, son... No estaba en debate, la nacionalidad de los compañeros mapuches. Yo pregunto, ¿Lewis nació en Floresta? No. ¿Benetton nació en Soldati? Tampoco. No, porque si hablamos de... ¿Durán Barba? ¿Dónde han nacido esos muchachos? Porque es verdad, ¿no? Racismo y xenofobia hacia el pobre, hacia el de abajo, ¿no? Pero cuando es un gringo y que te roba las tierras, cuando es un gringo que asesina en su estancia a un luchador como Santiago, cuando son los gringos que le ordenan a la gendarmería que salga a tirar para cuidar sus paisajes turísticos, ¿no? Esos inmigrantes parece que a muchos no les gusta. Desde acá estamos a esos inmigrantes, fuck you, le decimos. Bueno, estamos en cierre, Luisito. Estamos en cierre. Queremos mandar un abrazo grande a todos los hermanos latinoamericanos. Para nosotros no se trata de nativos ni extranjeros, sino que somos todos parte de una misma clase, ¿no? Un fuerte abrazo a todas las comunidades. La manera de decirle que acá estamos, porque somos latinoamericanos, porque creemos y queremos apostar no solo a mejorar esta patria, sino la patria grande, ¿sí? Queremos cambiar Latinoamérica. Y nos sentimos parte de la lucha de todos los pueblos que en Latinoamérica vienen resistiendo al imperialismo. Tenemos que llegar a agradecimientos a todos aquellos que han estado del otro lado, a todos aquellos que han hecho posible esto, a nuestro operador ahí dándonos una mano gigante, a todos los que están del otro lado, a FM La Fábrica. Acá estamos para comenzar, para sumar un granito de arena acá y para ser la voz de los que no tienen voz. ¿Nos vamos a ir con un tema para cerrar esto? ¿Sí? Dedicado a todos los hermanos latinoamericanos, mestizaje, escape. En acá estamos. El miércoles que viene. Nos vemos. Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano. Cinco continentes en un mismo corazón, multirracial, oh, oh, oh, oh, multicultural, oh, oh, oh, oh, multirracial, oh, oh, oh, oh.